tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Ciudad Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que te va a estar acompañando como todos los martes de 7 a 9 de la noche. Emitimos desde Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza, pero puede que nos estés escuchando a través de otras emisoras. Desde Radio Chicharra si estás en Teruel, desde Radio Bronca si estás en Barcelona o desde Radio Activa si estás en Alcoy. Hemos abierto el programa escuchando a Ultimatum, una banda de Euskadi que bueno, pues este tema que hemos escuchado venía dentro del recopilatorio Condenados a luchar. Un mítico recopilatorio editado por Discos Suicidas en el cual encontrábamos cinco bandas más como son Damba, Bab, MCD, o sea, se los me cago en Dios, Porqueríate y Servicio. Un pedazo de recopilatorio de los 80 que, bueno, pues además de la música, pues su portada es especialmente reconocible. Unas botrancas que luego, bueno, este tipo de portada se ha utilizado bastantes veces. Pues en la portada teníamos unas botas militares y en la contraportada esos mismos pies, pero descalzos. Que por lo que vemos en los créditos del disco, pues esto corrió a cargo de Nico, de supongo que el cantante de MCD, y del periodista Pablo Cabeza. Decir de Ultimatum que además de estas dos canciones que se incluyen en este Condenados a luchar, también salió editada una cinta en directo que compartían con Porqueríate y con Los Nacionales, un directo que se grabó en la Sala Celeste de Barcelona. Y poníamos esta canción, Sacrilegio, pues por un lado porque la mencionábamos en el anterior programa, ya que los amigos de Dulcarnain la habían elegido para versionearla en su último trabajo, también por la semana que nos toca, Semana Santa, y también pues por ambientar un par de noticias que queríamos comentar al inicio de este programa. Querella criminal contra los convocantes de una procesión atea en Madrid. La asociación Hazte Oír ha presentado una querella criminal contra los representantes de la procesión atea como autores de los delitos de provocación al odio y violencia por motivos religiosos, de reunión y manifestación ilícita, de delitos contra los sentimientos religiosos y otro de genocidio. Por ello, se pidió al juzgado que se acordara inmediatamente y como medida cautelar la prohibición de la procesión atea prevista para el próximo Jueves Santos por las calles del madrileño barrio de Lavapiés, ya que hay indicios suficientes que permiten pensar que se pudieran cometer hechos ilícitos e impedir o perturbar los actos religiosos previstos para ese mismo día, dice esta asociación. La delegación de gobierno de la Comunidad de Madrid ha prohibido finalmente la procesión atea prevista para el Jueves Santo y además el juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha incoado diligencias previas tras la denuncia presentada contra los responsables de las organizaciones Ateos en Lucha, Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores y la Asociación La Playa de Lavapiés. Además, la delegación valora negativamente las contramanifestaciones y presencia de grupos antagónicos y radicales que están citándose para acudir a estos actos, así como la necesaria protección de la imagen turística de la ciudad de Madrid. Y es que el motivo de la denuncia se refiere a las declaraciones que los querellados realizaron en un programa de radio ELA el 23 de marzo. En un momento del mismo, uno de los invitados señalaba: "Somos un frente de ideas ideológico que estamos exclusivamente para castigar a la conciencia católica. Nuestro propósito es hacer daño, o sea, hacer daño a la ideología de la gente. No nos andamos con contemplaciones". Y ahora os dejamos con unos breves segundos de esta intervención radiofónica. Pero bueno, cualquier persona que salga la tarde, noche del Jueves Santo y calleje un poco por el barrio, seguro que se cruza con nosotros, ¿no? Bien, pues nada, como estamos hablando del rollo ateo y Lavapiés, pues una referencia que creo que no podemos olvidar es que en la plaza de Agustín Lara, donde están las ruinas de la iglesia hasta que es de la UNED, ¿no? Donde sí, todo eso. Las escuelas pías. Pues no olvidar que esa iglesia la quemó el pueblo de Madrid en las revueltas que hubo con la República. Y, en fin, para nosotros es una referencia imprescindible. Habrá seguramente una parada obligada en... Por su parte, el presidente de AMAL señaló en dicho programa que en la procesión atea se va a imitar alguno de los elementos de las procesiones católicas, pero con otro planteamiento distinto. Probablemente son en los pasos donde está la crítica. El presidente de AMAL explicó que entre los organizadores de la marcha ya no figuraba la asociación Ateos en Lucha. Para Hazte Oír, lo relatado es constitutivo de un claro delito de provocación al odio contra los católicos, del artículo 510 del Código Penal. Añaden que en los hechos denunciados concurre una provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por motivos referentes a la religión. Por otro lado, los denunciantes aseguran que estas aseveraciones son constitutivas de un delito de reunión y manifestación ilícita recogida en los artículos 513 y 514 del Código Penal, que pena las reuniones que se celebran con el fin de cometer algún delito. Igualmente, consideran que también hay un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal y también un claro delito de genocidio del artículo 607.2 del Código Penal en relación con su apartado primero, que establece que la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigará con la pena de prisión de 1 o 2 años. Y continuamos con otra denuncia más de la asociación Hazte Oír. En el mes de octubre pasado, la asociación Hazte Oír y otros grupos de la ultraderecha católica anunciaron que llevarían al tribunal a Leo Bassi por haber ofendido al sentimiento religioso por una conferencia que dio el día 6 del mismo mes en la Universidad de Valladolid. Y desde entonces se ha esperado con gran expectativa el texto de la querella. 6 meses han pasado sin poder saber las razones de la querella y teniendo que defenderse continuamente de falsas acusaciones de la prensa y de los medios afines a este ambiente político conservador. Ahora finalmente han aparecido la lista de los crímenes que se le imputan. 1. Que Santiago de Compostela era un lugar de culto de los druidas antes de la construcción de la catedral. 2. Que la fiesta de Navidad cristiana fue una mutación de las fiestas antiguas de Apolo y de los solsticios de invierno. 3. Que Pascua corresponde a otras fiestas paganas de la primavera. Hechos históricos que nadie puede poner en duda se transforman en delitos. Hay que precisar que, contrariamente a lo que sus detractores han querido afirmar, lo que hizo en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid no era un espectáculo cómico o de burlas, era una conferencia de las más serias sobre los peligros que amenazan nuestro legado ilustrado y laico a la luz de la campaña orquestada por los ultraconservadores que quieren cambiar hasta la narrativa histórica de nuestra sociedad. Una revolución oscurantista que se esconde bajo el lema aparentemente inocente de reafirmar nuestras raíces judeocristianas. De hecho, la conferencia se llamaba Raíces judeocristianos de Occidente, un fraude histórico a combatir. El título mismo pone en evidencia la mentira de los que quieren hacer pasar su actuación como muestra de comicidad grosera. Otro momento fuerte de la acusación es cuando afirman que se ha mofado de Juan Pablo II después de su infarto. Aquí Leo Bassi se quedó más que sorprendido y perplejo frente a esta afirmación, porque su intención, cuando al principio y tan solo durante unos minutos se viste de papa, era criticar la postura del papa Ratzinger acerca del uso del preservativo en su polémico viaje a África. En la cinta de la conferencia, que el lector puede ver en su totalidad, esto, bueno, pues se puede ver en el blog de Leo Bassi, están ahí, está cargada a través de distintos vídeos de YouTube toda la conferencia, pues se puede ver en su totalidad y sin ediciones sesgadas o manipulaciones que se habla de África y del presente papa. Prueba de ello es que se alude al viaje del papa en noviembre del 2010 a España. Luego entonces está hablando del papa actual. Sin embargo, la palma del esperpento se la llevan cuando se le acusa de citar a Winston Churchill. Esta parte de la querella supera y con creces todo lo que se puede imaginar de la baja calidad intelectual del mundo neoconservador español. Con una manipulación estúpida y malintencionada de sus palabras para intentar hacerle pasar por antisemita, han tocado uno de los puntos esenciales de la tesis de Leo Bassi, la sorprendente alianza de la extrema derecha cristiana con la derecha sionista. Los mismos que durante siglos habían demonizado a todo un pueblo con las espantosas consecuencias que conocemos, son ahora los grandes amigos de sus antiguas víctimas. En el texto citado de Churchill de 1920 en el Sunday Herald, el misterio de este extraordinario cambio está finalmente resuelto. El mundo conservador cristiano divide los judíos en dos bandos, los buenos y los malos. Los que sirven al imperio británico antes y al imperio de Estados Unidos hoy, y el otro bando, el de los terroristas, palabra utilizada por el mismo Churchill, que son internacionalistas, socialistas y peligrosos porque han sido tocados por el viento de la Revolución Francesa, dice Churchill. El viejo Winston cita incluso muchos nombres de judíos malos, en donde incluye a Rosa Luxemburgo y a Trotsky. Ahí tenemos la clave. El peligro viene de los intelectuales judíos que han defendido y hasta definido lo que ha sido el pensamiento ilustrado y el progresismo. Desde Baruch Spinoza, Carlos Marx, Einstein hasta Noam Chomsky, Naomi Klein, el genio intelectual del mundo progresista judío, brillante, íntegro, valiente y sin el cual la izquierda no habría podido luchar contra la derecha, todos son borrados del mapa y relegados al gueto moral donde sus antepasados fueron obligados a vivir. Con esta imputación, un juez de Valladolid del siglo XXI ve indicios de delito en las palabras de Leo Bassi por haber defendido la fuerza y la dignidad de la cultura humanista judía. Y tras esta chapa vamos con una breve pero muy buena noticia. Los amigos de Malavida y el señor Dani García Nieto han sido premiados en el Salón del Cómic de Barcelona. Malavida como mejor revista española de cómic y Dani García Nieto como mejor guión de autor español por el cómic Aventura bajo el Pirineo. Pues nada, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Los tendremos la semana que viene y aquí en el programa, en la segunda hora, y ya nos relatarán cómo ha ido la entrega de premios. Decir que, bueno, estos premios pues son, no tienen remuneración económica. Vamos, a ver qué nos cuentan la semana que viene. Y ahora os dejamos con un poco de música. Y estamos escuchando a los Observers, una banda de Portland que, bueno, por lo que yo sé, tienen editados un LP y un EP. Hemos escuchado una canción de su LP, editado por Vinyl Warning, Yellow Dog Records y el sello alemán Arch Karte. Decir que de esta banda, pues algunos de sus miembros ahora están tocando en los Red Dons, un grupo que va a estar visitándonos el lunes que viene. Pero bueno, de esto hablaremos dentro de nada en la agenda. Ahora vamos con una cuña y más música. La ciudad es el reflejo de sus habitantes. Mantenga limpia su ciudad. Piénselo antes. Recuerde que las calles de la ciudad en que vivimos son la continuación de nuestro hogar. Cuídelas. Es tan sencillo. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha insistido este jueves en que la petición de una ley estatal para poder obligar a los sin techo a dejar de dormir en la calle siempre que haya recursos públicos gratuitos suficientes no busca mejorar la estética de la ciudad, sino proteger a este colectivo. No es un problema ni de convivencia, ni es un problema de estética fundamentalmente. Recordarán ustedes que ayer cuando me hicieron esa pregunta yo le contesté que esa no era mi prioridad, que mi prioridad era la dignidad de las personas. Este deplorable aspecto, solo usted puede evitarlo. Es tan sencillo. Cuidado. Evitará escenas que pueden ser poco agradables. Mantenga limpia su ciudad. Mantenga limpio su pueblo. Mantenga limpia España. Utilice los servicios de limpieza a su alcance y valore la ciudad en que vive. We'll be right back. Acabamos de escuchar una canción de la segunda gran maqueta de Metano. Ya sabéis, el grupo de Polka Wave de aquí de Zaragoza, que nos han sorprendido con un nuevo trabajo. Os vamos a leer el texto con el que presentan este trabajo. Tras año y medio de investigar la mejor solución para sus circunvolaciones, presentamos este segundo nuevo y hermoso producto auditivo del proyecto socializado, no patentado, del Metano. Las reservas que comunitaria y celosamente guardamos bajo el trasero de nuestra corteza terrestre. Este es un primer boceto que irá actualizándose conforme pase la inercia de los días, hasta que sea presentado individualizado en formato casete junto con la banda punk tailandesa Disolvente. Como veis, hoy los avances técnicos se formalizan en la química. No os engañéis, nunca trabajáis, solo obedecéis, y los parados estamos hasta las narices de pagar vuestras perversiones masoquistas tragando vuestra publicidad y adquiriendo o robando los productos que fabrican las máquinas confiscadas por aquellos que dicen haberse hecho a sí mismos. Hoy solo producimos propaganda, nada productivo. La nueva izquierda lo llama arte, los policías lo llaman dinero. Metano, seguimos investigando en producir algo realmente útil. No sé si nos acercamos o nos alejamos. De lo que sí estamos seguros es que nuestra música es más creíble a los ojos de la virtud dialéctica que aquello que se han inventado y que llaman economía sostenible, con o sin clima que quemar. ¿Aún pensáis que el mercado es economía? Economía es hacer más con lo menos posible, mientras que el mercado es hacer lo menos con lo más, para poder vender más y comprar aún más. Esto es derroche. Lo más rentable que se ha conocido hasta el momento para el capitalismo es la heroína. Por eso fue sustituida por drogas de diseño menos adictivas, porque era capaz de agotar la lógica mercantil en unas pocas decenas de años. Por consiguiente, en tanto que parados orgullosos de serlo, llamamos al orden y a la disciplina. Reduzcan el consumo al mínimo para descubrir vuestros deseos y la estructura automática que todos llevamos dentro, la misma que sustenta nuestra dimensión social. Bueno, pues tanto la maqueta, que incluye 15 canciones, en las cuales encontramos versiones de la Orquesta Roja, de Exploited y de Devo, como este texto, lo podéis encontrar en el blog de los Metano, que sería meta-no.blogspot.com. Y ahora vamos con un poco de rock and roll de la mano de Lobo Eléctrico y su último trabajo, el LP CD Artefactos Mágicos, que ya salió en octubre del año pasado. Escucharemos la canción Ojos Carnívoros. sineis, apangra quer sineis, apangra quer sineis, apangra quer ne. ¿Cómo olvidar este otro clásico? Shelele, shelele, crazy. Pues sí, amigos y amigas, no ha sido un error, sino que esta semana empezamos un poco por el final. Bueno, empezamos tampoco porque ya llevamos buen cacho de programa, que no queremos dejar las convocatorias para el final, que no queremos, pues eso, explicarlas con tranquilidad, con lo cual empezamos tal que ya. Y empezamos hoy mismo con una concentración contra la guerra en Libia, concentración que tendrá lugar a las 8 de la tarde en Plaza de España, organizado por la Asamblea Ciudadana contra la Guerra. Pues eso, ya sabéis, la democracia nos impone a base de misiles, destrucción y masacres. Pasamos al miércoles 20 de abril a las 10 de la noche en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas. Tenemos la actuación de Kim Leth y los Jaguars. Esto es un combo de rockabilly. Después habrá una sesión de DJs con Francho y Roll Lover Moreno. Pues se pinchará surf, rockabilly, rhythm and blues y rock and roll. Y ahora vamos a escuchar una canción de esta gente. I'm a zombie for your love. I lost all sense of reason. I've no will. love. I crave your flesh, you know I'm just a zombie for your love. Until I'm just, you know I'm just a zombie for your love. Y tenemos visita. Resulta que ha venido este hijo pródigo del Ciudad Podrida, nuestro antiguo corresponsal, y ha venido expresamente para quejarse por la música que estoy pinchando. Espera que te pincho. Ahí estamos. Es que por una vez que vengo y te descubro poniendo esto, pero hombre. Y te recibo con esto, ¿eh? Madre mía. Pues espérate, que no hemos terminado, que lo que viene detrás, ya verás. Pues nada, continuamos con la agenda. Pasamos al jueves 21 de abril a las 9 en el Arena Rock. De nuevo, tenemos la actuación de Ithaca Band, que parece ser que es una banda de Barcelona, y los Escarallados, que estarán tocando a las 10:30. Seguidamente habrá una sesión titulada Descargando Baile, pues es donde podremos escuchar ska, Latin Soul y ritmos amigos. La entrada anticipada de esto son 4 euros y en taquilla pues saldrá por 6 euros. Y continuamos con el quinto festival de resistencia contra la mina de Borovia. Que también tendrá lugar el jueves 21 de abril en Villalengua, en el Valle del Manubles, en la comarca de Calatayud, en Oregón. Pues hay un concierto a eso de las 10 de la noche donde podremos ver, escuchar y bailar con Hoy se arma, Ababaura, Speedy Flotes, Ratas Quirotímicas, Tita Dine y Encefálica FM. Decir que hay una zona de acampada, charlas y talleres, que todas las actividades son gratuitas, que bueno, nos pasan aquí un correo electrónico por si alguien tiene alguna duda. Podéis escribir a manubles2007@gmail.com y encontrar más información sobre las actividades y la lucha contra la mina de Borovia en www.manublesnorrebla.com. Y ahora os vamos a dejar con dos de los grupos que van a estar en este festival. Empezaremos escuchando a Hoy se arma, una banda canaria que lógicamente hacen hoy porque es fácil de adivinar, ¿no, compañero? Evidente, sí, sí. En esa magna tradición de hoy X, hoy X, sí. X. Sí, sí. Cuando hicimos el especial de hoy en Euskadi, le puse en esta, le hice esta pregunta al compañero, ¿ves? Este grupo creo que se nos escapó. sonará una canción de un trabajo que editaron en el 2007 titulado Balas Perdidas, y concretamente esa canción. Y seguidamente sonarán Encefálica FM. esto y dejarme llevar. Paso que estuve en la miseria, si lo empeño todo hay riesgo de hundirse, que no lo veas posible. No voy a pedir perdón, no voy a vivir tanto, es por seguridad. No puedes seguir así, pero es que es un instante la felicidad. Solo busco y busco la esencia. Dicen que las distancias cortas solo sirven para medir qué es lo que realmente hay entre tú y yo. Por el hueco abierto entre mi aguja, tus abrazos son de gran ayuda. Estoy tan bien y te parece imposible. Así que ahora déjame ir. Yo para ti soy un cobarde, tú para mí quizás igual. No puedes seguir así, pero es que es un instante la felicidad. Nadie me pedirá perdón, yo solo busco y busco la esencia. Sigue. Y después de escuchar a Encefálica FM y una canción de su último trabajo, Consumir preferentemente antes de que te jodan, continuamos con la agenda. Para el viernes, pues solo tenemos una audición en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, a eso de las 9 de la noche. Para el sábado tenemos una convocatoria que la tenemos a medias, como quien dice, hemos visto los carteles por la calle. Luego en casa he querido buscar más información en la red, pero no... pues no había nada. Eso sí, están tocando el grupo local Out of Chive, una banda de punk rock, junto con otra banda, que es lo que desconocemos. Será en el Rincón del Crápula, en la calle Mayor número 56, a eso de las 9, y es gratis. Ese mismo sábado a las 8 y media en la sala Arena Rock, en la Plaza Utrillas, tenemos por un lado a los Contusión, que es una banda de punk de Zaragoza, que presentan un nuevo disco titulado Tanto gilipollas y tan pocas balas, que será regalado con la entrada en la puerta. Pues decir que de este concierto que la entrada anticipada son 6 euros, en taquilla 8, y que además de los Contusión podremos ver a Wisecracker, que, por lo que nos cuentan, es la banda de ska más internacional de Alemania. Están de gira por el estado, visitan Zaragoza para hacernos bailar con sus canciones en castellano. Y ahora pues vamos a escuchar ambas cosas. Pues por un lado un adelanto de lo que será este trabajo de Los Contusión y seguidamente a estos alemanes haciendo ska y chapurreando castellano. Ah, por cierto, un saludo y un agradecimiento al señor As de Oros que nos ha proporcionado esto. O sea que el señor llama, ya se ve a quién le tiene que pedir cuentas por poner ska aquí. Dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Y un litro de tequila, otro de ron, unas cervezas, medio litro de éter y 24 Amil. No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. Pero si tú Y después de la doble descarga musical a cargo de Contusión y Wisecracker, continuamos con más convocatorias para esta semana. El domingo 24 tenemos una jornada de reciclaje en el Centro Social Ocupado Quiquemur. A las 11 de la mañana hay un taller reciclo creativo, a las 12 un vermú, a la 1 una comida reciclada gratis, a las 5 el pase del documental Yo Basureo y a las 7 la charla Convierte el aceite en combustible. El lunes 25 de abril tenemos un concierto en la bóveda, en la calle Predicadores, pues supongo que será eso de las 9, y estarán tocando Warsong, de aquí de Zaragoza, que son los restos de Insomnio y de No Escape, con una nueva formación, y estarán tocando con los Red Dons, que es una banda en la cual pues encontramos a gente de los Observers, el grupo que hemos escuchado al principio del programa. Pues eso, esto el lunes 25. Ya, bueno, vamos a anunciar un concierto que lo recordaremos el martes que viene, pero bueno, como es concierto de la casa, aquí hay que insistir. El miércoles 27 de abril a las 9... Clint Eastwood y Mala Raza, tenemos el placer de poner a su disposición una doble dosis de adrenalina. Por un lado, Almax, ya conocida y contundente banda local de hardcore punk que estrenan nueva formación. Pues sí, han tenido un ERE, han despachado a la mitad de la formación y han cogido a unos inconscientes para salir del paso. Estarán tocando con Chuck Damag. Hardcore rápido y coreable desde la prolífica Münster, Alemania, con un LP y un EP compartido con Surfus bajo el brazo. Brutales temas y un brutal directo, aunque mejor que lo veas por ti mismo misma. Prepárate para esta descarga de energía. Todo esto por los habituales 4 euros. Y bueno, pues antes de pasar a otra sección, os dejaremos con una canción de los Red Dons, la gente esta que toca el lunes en la bóveda. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Y ahora, para darle sentido a nuestro eslogan, ya sabéis que esto es un espacio musical, gutural y cultural, pues para darle un poco de sentido a eso de cultural, vamos a tratar un poco el tema de libros. Más concretamente del libro Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España. Que esto está editado por La Mala Testa y nada, pues resulta que esta librería y editorial Anarquista de Madrid, que pues lleva unas semanas en su web, están poniendo en descarga la presentación de distintos libros. Hasta ahora pues podemos encontrar este que acabo de nombrar, también podemos encontrar el de Tierra de Nadie, para una educación y una sociedad internacionalista, el de Pioneras y Revolucionarias, Mujeres Libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo, o el de Mauro Bajatierra, Anarquista y Periodista de Acción. Bueno, pues os dejamos con la presentación a cargo de su autora, Dolors Marín, y nada, os dejamos con parte de ella, porque esto creo que duraba como 70 minutos o así, si mal no recuerdo. Pues os vamos a dejar con los 13 primeros minutos. Y luego continuamos con más. Hola, pues buenas noches a todos y a todas, y gracias a los compañeros de Mala Testa por invitarme a venir a Madrid, que siempre me gusta venir. Entre otras cosas, el libro está dedicado a muchísima gente, sobre todo a la gente que entrevisté, que tuvieron la paciencia cuando yo era una cría, que empezaba a militar en la CNT, de aguantarme, o sea, y debía ser una muchacha impertinente, que no sabía nada, y ellos eran personas mayores, con la mayoría con un exilio a cuestas, con una cultura enciclopédica importantísima, con muchas vivencias a cuestas, y tuvieron la paciencia de hacerme caso y narrarme su vida. Yo pienso que esto no tiene precio, que tuvieron la paciencia de hablar conmigo cuando yo sabía tan pocas cosas, porque soy una niña nacida durante el franquismo terrible, ¿no?, que nos aculturó y nos robó absolutamente todo. Y cuando yo entrevisté a estos abuelos, entre otras cosas, cuando yo tenía 17 años, que te acercas al anarquismo, y esto se ve en los años 70 del libro, te acercas al anarquismo en un mare magnum de ideas, de un chaparrón de ideas que nos cayeron a los jóvenes de los años de a partir del 76, ¿no? Descubres el mundo, ¿no? Descubres todo aquello que estaba prohibido: Baudelaire, Apollinaire, los surrealistas, los Rolling Stones, los primeros punks, y etcétera, etcétera. O sea, todo cayó sobre España y nosotros no sabíamos de dónde venía todo, desde los hippies al nudismo, la anticoncepción, los movimientos feministas, etcétera. Y además descubres unos abuelos que pulúan por las CNTs diversas, ¿no?, que están callados, que ven pasar las cosas. Hay unos que quieren mandar, y eso también lo explico en el libro, pero hay otros que son muy discretos y que a veces llegan y se van. Y estos me interesaron muchísimo. Y entonces descubrí algo para mí importantísimo. Yo estaba estudiando sociología en aquellos años y descubrí que estos abuelos tenían unas bibliotecas maravillosas, todo un mundo que hacía referencia a bibliotecas particulares que se habían ido formando en pisos obreros, a veces pisos de 45 metros, tenían 6.000 libros aquellos abuelos, y lo más alucinante es que los habían leído todos, y eran ladrilleros, eran personas que a lo mejor iban cobrando recibos porque estaban represaliados y solo podían trabajar en una especie de trabajos clandestinos por los que no podían ni cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos se mantenían en eso, iba a cobrar recibos de alguna asociación cultural, el otro iba haciendo recaditos de no sé qué, o sea, vivían verdaderamente, os digo, los abuelos anarquistas que yo conocí vivieron prácticamente en la inopia. Lola Iturbi y Juanel Molina vivían en un piso de Barcelona, habiendo sido la gente que gritaba en Tierra y Libertad, vivía en un piso de 40 metros cuadrados en el barrio del Besós. Y Lola, a sus 70 y pico de años, aún estaba con una máquina overlock cosiendo pantalones. O sea, y sobreviviendo de esta manera. Y lo que más me alucinó y lo que más me dolió fue que yo era universitaria, en la universidad no les importaba nada la vida de estas personas. Eran gente que habían dirigido colectivizaciones en el campo y en la ciudad. Eran gente que habían creado en Barcelona un proyecto de universidad popular en un convento expropiado. Eran gente que habían participado en todos, absolutamente todos los periódicos de este país, desde Solidaridad Obrera, los periódicos individualistas, habían participado en movimientos, sobre todo asociativos, en los años 20. Solo Huertas Clavería entrevistó a Lola Iturbe y Juan Molina para el Avens y poca cosa más. A mi barrio vino Josep Chena, que había sido alcalde anarquista de Hospitalet, que había puesto en marcha el fenómeno de las colectivizaciones, había puesto en marcha ideas para que todo el mundo tuviera una casa, o sea, el proyecto de municipalidad de la vivienda, proyectos cooperativos también. Pues a nadie le interesó que Josep Chena, que además había sido maestro racionalista, viniera. Y a nadie le interesó tampoco que todos aquellos antifranquistas, que fueron los verdaderos antifranquistas antes de 1960 en las fábricas, aquellos antifranquistas que iban con la pistola en la mano, como la familia de los hermanos Sabaté, vino también Massana, Marcelí Massana, que había formado parte de los grupos, aterrizaban por Barcelona, toda esta gente, los sindicatos, etc. Pero la universidad era completamente autista a recoger el testimonio anarquista. En absoluto. Solo aparecieron de vez en cuando en la Gaceta Ilustrada testimonios de antiguos anarquistas o de gente antifranquista. O sea, eran más una idea que se podía publicar en medios de comunicación como algo raro, como algo extraordinario. Recordar, por ejemplo, el Liceo Bayo publicó los atentados contra Franco. Pero nada más, ¿eh? La universidad, oídos sordos a todo lo que fuera experiencia cultural, experiencia de guerra y experiencia antifranquista. No se acordaron para nada. Y mi indignación era mayúscula, porque así como yo cada vez frecuentaba más todos estos abuelos, que además en absoluto eran terroristas, anarquistas, ni gente pistola en mano, como demuestro en el libro, eran gente que estaba por una opción cultural importantísima, ligada a la Ilustración francesa, era el principio de Rousseau en su expresión más alta, es la enseñanza nos hará libres, el hombre es bueno por naturaleza y si aprende y si colabora con sus compañeros, pues será más. Es por esto que aquí salen esperantistas, salen pacifistas, salen nudistas, salen vegetarianos, mujeres que están por la contracepción y un largo etcétera. O sea, toda una sociedad horizontal de todos y cada uno de los barrios que yo investigué en aquella época de Barcelona, Hospitalet, Badalona, etcétera, y en absoluto la imagen que se había continuado desde el franquismo y que continúa en la universidad, de el anarquista, terrorista, el matacuras, etcétera, etcétera, que lo hubo también, forma parte de la historia del anarquismo, un cierto movimiento anticlerical, pero fueron totalmente autistas a una cultura anarquista que quedará muerta, como todos sabéis, al final de la Segunda Guerra Mundial. La cultura anarquista era una tercera vía intelectual importante, una tercera vía que no estaba ni de parte del comunismo stalinista, que puesto ellos a Coelster y a toda esta gente, y está de parte naturalmente del capitalismo americano. Hay una tercera vía que marcan los anarquistas, que al final de la Segunda Guerra Mundial queda completamente muerta. Camus será de los últimos en hablar de anarquismo, André Breton acabará escribiendo en Le Libertaire, los surrealistas acabarán acompañando a los anarquistas, y un poco como una tierra de nadie. Tengo un compañero en Mallorca que ha hecho un verso muy hermoso que dice: soy un embajador de un país que ya no existe. Estos eran realmente estos abuelos anarquistas, un país que desaparece, que se forma desde la primera internacional vacuninista, sobre todo en nuestro país, pero que morirá ya con el gran desastre de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el anarquismo va de la mano del movimiento pacifista mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no hay idea de hablar ni de pacifismo, ni de lengua internacional común, ni de ideas solidarias, ni de cooperativismo, ¿eh? O sea, hay un gran desengaño y estos anarquistas nadie los recoge. No hay campos de concentración para los anarquistas, ¿eh? O si hay unos específicos que son los que, por ejemplo, el campo de Vernet, porque se los considera gente muy peligrosa, peligrosos, ¿eh? Y además no hay lugar para los anarquistas. Los comunistas van a Rusia, a veces los anarquistas no pueden entrar en algunos barcos, ¿eh? Son vetados para entrar en algunos barcos que van a Latinoamérica. Y los anarquistas morirán la mayoría pues desperdigados por todo el mundo, ¿eh? Y sobre todo en la zona de Francia, esperando algún día volver a España. Esto es un poco la síntesis del libro y la síntesis un poco de mi indignación. En este libro no se ve mi indignación ya. Cuando escribí el primero, que se llamaba Clandestinos, sí, el prólogo es muy furibundo. Aún no se había empezado todo el movimiento de recuperación de la memoria histórica, esto ni existía cuando escribió Clandestinos, y ahí explicaba una parte que no sale aquí, que es parte de la lucha antifranquista de los verdaderos antifranquistas. Y digo verdaderos antifranquistas porque la mayoría de luchadores anarquistas o murieron en el campo de la Bota o murieron en las cárceles de Torrero, de Ventas o donde fuera, y además pasaron años y años de prisión y no fueron reconocidos. Luego vendrían otros antifranquistas que más tarde se apuntarían sobre todo a los cambios de este país a partir de los 70. Pero si hay algo que define al anarquismo, su discreción y su poca convivencia en los avatares que aparecen en este país a partir de los 75. Yo pienso que cuando aún hoy se habla de memoria histórica, me indigno porque casi nunca aparecen los anarquistas. Somos completamente borrados del mapa. Tampoco cuando se habla de lucha feminista. Estos días he asistido a unas conferencias donde se habla de lucha feminista y no es que no se hablara de mujeres libres, que no se habla. No se hablaba de toda la lucha eugenésica que llevan a cabo los anarquistas en este país a partir de 1900. O sea, esto es como si no existiera, ¿no? Y se equipara, por ejemplo, a la lucha feminista, que también lo es, a la lucha por el voto. Pero antes de esta lucha, muchísimo antes, hay años y años de prácticas y de luchas que en este país las llevan adelante los anarquistas, sobre todo en sitios muy concretos, la zona de Andalucía, con todos los movimientos de ocupación de terrenos y casas y fincas a partir de 1880-90, la zona naturalmente de Cataluña, que sería el anarquismo fabril organizado, Madrid, puntal importantísimo del anarquismo, ¿eh? Y otras zonas del Estado español, Galicia, con una trayectoria anarquista importante que revertirán las emigraciones a otras zonas del país, sobre todo aquí en La Mancha y sobre todo en Cataluña. O sea, tenemos focos importantes y, como no, el foco de Aragón y el foco del País Valenciano, donde el anarquismo ebulle, ¿eh? O sea, ahí en Aragón es alucinante. No el proceso colectivizador de después, sino todas estas familias anarquistas, por ejemplo, como en el barrio de Torrero, están los Ascaso, o sea, hay familias enteras, familias anarquistas. Y esto es un poco lo que yo quería explicar en el libro, familias, cuando se tiene la idea de que el anarquista o la anarquista son la gente, aparte de sin Dios, que es lo típico anarquista, son la gente que parece que no pudieran amar, porque claro, esto del amor libre, etcétera, etcétera, no hay nada más familiar que el anarquismo, es brutal, la idea de núcleo familiar que se va gestando casi sin quererlo, porque ellos entienden el amor libre como la libertad de elegir con quién tú quieras vivir, no, o sea, no, y que hay las dos opciones, lo explico en un libro, hay gente que siempre tendrán su misma compañera, a quien yo entrevisté y que no se habían casado y que tenían 80 o 90 años y se reían, ¿no? Diciendo, mira, pues yo al final toda la vida he estado con esta persona. Y hay también una opción importantísima a partir de los años 20 que se va gestando en este país y en otras partes de Europa, que son las ideas de vivir en comunidad, y la encontramos siempre en la prensa anarquista, gente que alquila un terreno o compra un lugar para poder vivir de acuerdo con la naturaleza y de acuerdo con las comunidades afectivas, que sobre todo a partir de la lectura de Fourier y de Millar Mann y Hans Rinner, pues un poco pondrán en práctica. Y todo esto, que puede parecer contradictorio, pues es, dentro del anarquismo, la normalidad. Si hay algo que he querido mostrar en el libro, es que el anarquismo comprende un abanico inmenso de experiencias personales y de posibilidades. Si ellos querían hacer un mundo nuevo, que no sabían cómo era porque no lo habían definido demasiado bien, sí que tenían muy claro que tenía que ser un mundo nuevo con mucha tolerancia y donde cupieran todos y todas. Es por esto que dentro del anarquismo encontramos el prototipo de anarquista tolstoyano, casi cristiano o cristiano, y encontramos también un Rabachol o un Jacob o una persona que está atracando, o sea, que está, es partidario de la expropiación. Y todos ellos forman parte del anarquismo ibérico, francés, etcétera, etcétera. Todos ellos, antimilitaristas y gente que hace la propaganda por el hecho, son anarquistas. Now I went to the Amazon not very long ago, walking through the tall trees, going kind of slow. I saw a native standing there, it scared me half to death. He wore war paint, a big headdress, hair just what he said. Boom, up, zoom, up, keep on the gun, but I'll be a son of a gun. But I had some shaking knees, I got white as a sheet, cause each and every word of his seemed vital and complete. Y ahora vamos a hacer un poco de historia de la radio, más concretamente de Terror en las Ondas. Para ello echaremos mano de un fanzine titulado Me gusta más que desayunar un herpe, más concretamente de su número 6, que además de la publicación pues venía acompañado de un CD recopilatorio con distintos cortes de radio. Empezaremos con el señor Mad Daddy. Howdy doody little stinkers, and welcome to my Thursday night, land of the winky blinkers. My gravy's pretty hot, yeah, you can hear it flow. So welcome to another show. Mad Daddy here saying howdy do to all my crazy wavy fans who shop at the VOO. Please do that, will you? Take my advice. Shop at the VOO because half price. Price. The record we're featuring on WHK this week is Back in the USA. Here you are in the land of glee, flopping and bopping at 10:03. You know exactly where you are, tuned to Radio 85, on your wavy gravy jar. Yeah! Tell us, Bubbles, of Ooh Blobby, what kind of record this jukebox gonna be? 22 before 11 in R&B heaven, in our first hour of power, as we go rotating and motating in outer space and here. You know, pretty baby, that you love me. Never said I love you, baby, with all my heart. Promise me we'll never part. Imagínense que de repente escucha en su radio unos sonidos ultratúmbicos y las voces reverberantes retumban a través de sus altavoces, entrelazándose luego con el sonido infernal del rock and roll. ¿Qué puede suceder? Miedo, horror, terror, locura. Detrás de esos ecos sónicos encontramos a un personaje de San Francisco, licenciado en dramaturgia por la Royal Academy of Art de Londres, que tras de empezar haciendo sus pinitos en el mundo de la televisión, se coló en las ondas radiofónicas de Cleveland, concretamente en la WHK. Dicho personaje en cuestión era el señor Pierre Pet Mayer, más conocido posteriormente como el legendario DJ Mad Daddy. En 1957, de repente, a las 8, las radios del nordeste de Ohio resonaban con un salvaje eco de una loca carcajada, una cuenta final y un terrorífico y explosivo Mad Daddy. Empezaba su show, enlazándose con la sintonía de la cabecera, el tema Night Train. Ya desde sus comienzos en la radio empezó a destacar y a atraer a un gran grupo de jóvenes por su manera innovadora, rebelde e irreverente de transmitir su show e incorporar los nuevos sonidos garajeros y del rock and roll en ello. Su gran sentido de humor y su gran personalidad era patente en el programa. Muchas veces retransmitía disfrazado con su capa de Drácula y al estudio desde donde trabajaba lo denominaba el Drácula Hall. Con su indumentaria lo podemos ver en la portada del disco homenaje que grabaron de sus locas sesiones desde el 58 al 64, la Norton Records, sello de la ex batería de The Cramps, Miriam Linda. Mad Daddy se introdujo dentro del mundo de la radio gracias a su hermano. En un principio tenía encarado su futuro profesional como actor, trasladándose así a mediados de los 50 de California a Nueva York para probar suerte en dicho mundo. Se intentó meter en Broadway, pero no tuvo suerte. Finalmente estuvo un pequeño periodo en la televisión en docuseries como Project 90 y You Are There, presentándolo con un aspecto un poco nazi. Pero enseguida se volvió a quedar sin trabajo y decidió volver a California. Allí su hermano Eddie estaba trabajando como DJ en una radio de San Diego y fue él quien le pudo introducir dentro de este nuevo mundo. Empezó realizando propaganda sobre la armada estadounidense en Corea, pero como siempre lo que predominó en él fue su aspecto creativo, empezó a introducir efectos y a retransmitir como si fuese un soldado que estuviese allí. En esta época es cuando empezó a tomar gran interés sobre la cultura oriental. Empezó a apasionarse por el mundo de la radio, pero vio cómo se sentía un poco limitado en esa radio de San Diego y decidió trasladarse a Cleveland, ya que había oído a través de Ernie Kovacs que allí se estaba gestando un movimiento interesante dentro del mundo de las ondas, y será allí donde le llegó el éxito. Empezó a trabajar en un programa en la WHK Radio como DJ y empezó a introducir su especial estilo bajo el sobrenombre de Mad Daddy. Este sobrenombre le vino dado por la primera vez que retransmitió, ya que como era muy amigo de los efectos de sonido y de jugar y modular la voz, quiso acabar su primera introducción del programa con la palabra Mad, loco. Y ese Mad sonó, Mad, Mad, Mad, con el efecto de reverberación y eco enlazándose con su histriónica risa. Y fue así como Peter Myers se convirtió en Mad Daddy. Fue muy popular entre los jóvenes ya que empezó a pinchar rhythm and blues, honker music con explosivos saxofones y una nueva música que se estaba gestando llamado rock and roll. Según cuenta, él fue uno de los primeros en poner la etiqueta a esa nueva música como rock and roll. También le gustaba poner músicas no tan comerciales que se realizaban en los garajes de los jóvenes. Bajo su particular sentido del humor, Mad Daddy decía que en general ponía wabi grabi. Hemos de notar que Mad Daddy era conocido también por su particular lenguaje. Cuando estaba retransmitiendo, le gustaba inventarse palabras e etiquetar las cosas de una manera muy particular. Al igual que su personaje, mutaba en las ondas convirtiéndose en varios personajes a la vez, ya que él realizaba los anuncios, voces. A ello, él mismo lo etiquetó como Zubovín. Decía que era el Jekyll y el Mr. Hyde de la radio. su programa empezó a tener una gran audiencia dentro de los ambientes underground y su popularidad empezó a extenderse fuera de los límites de Ohio. Empezó a recibir cartas, postales, discos de gente que empezaba y la gente se desplazaba a la radio para conocerlo. Por ello decidió trasladar su live show temporalmente a un tráiler adecuado a modo de escaparate y empezó a desplazarse por todo el estado de Ohio. Primero los de la emisora pensaron que estaba loco, pero Mad Daddy, como tenía una personalidad muy insistente y muy obsesiva, le dejaron finalmente realizar su idea. Es interesante destacar también que durante este periodo empezó a inventarse ritmos y crear con esas particulares palabras a modo de crítica social una especie de ambiente el cual quiso registrar en un 7 pulgadas bajo el nombre de The Joker en GF Records. En este pequeño single encontramos dos temas, What is a Fister y I Love a Good Practical Joke. En el 58, Mad Daddy coincidió en la emisora de radio con un debutante, Ernie Anderson, que posteriormente se convertiría en Gulardi cuando se trasladó a televisión. Anderson era fan de Mad Daddy y Mad Daddy le gustaba la manera loca y extrovertida de este nuevo personaje, el cual enseguida también enganchó a una gran audiencia entre los jóvenes. En esa época, la WJKW Televisión ofreció a Mad Daddy presentar un programa de terror llamado Shock Theatre, el cual ofrecía películas Made in Universal Studios. Su vestimenta estaba acompañada de una capa de vampiro y un maquillaje y unos efectos lumínicos que le realzaban la mirada. Pero como no tuvo tanto éxito como en la radio y el programa desapareció, al contrario, pasó 5 años más tarde con Gulardi, el cual por su personalidad y manera de ser tuvo un éxito increíble. Mad Daddy quiso volver a la WHK, pero se encontró con problemas. Estos decidieron que le aceptarían si en 90 días hacía que la audiencia lo siguiera otra vez. Este, haciendo honor a su sobrenombre, les dijo que no se preocuparan, ya que tenía una idea genial: saltar al lago. Y dicho y hecho, decidió realizar su propia campaña de marketing a través de su loca idea de saltar al lago Erie desde un avión en paracaídas. Gulardi le dijo que estaba mal de la cabeza, que era una locura eso de tirarse desde un avión sin haberse tirado nunca con un paracaídas y que la temperatura del lago era muy fría. Pero Mad Daddy era así, lo realizó igualmente. El día en cuestión, el 14 de junio de 1958, se congregaron unos 300 fans para presenciar aquel acto. Se subió al avión y a una altura de 3.000 pies se lanzó en paracaídas disfrazado del zorro y lanzando discos que él denominaba estúpidos al aire. Este hecho está inmortalizado también en una canción del grupo The Cramps en el tributo a él llamada The Mad Daddy. Finalmente fue un éxito, no hubo ningún problema y su popularidad volvió a crecer como la espuma. La WHK lo quiso fichar de nuevo y volvió. Se presentó con su capa de Drácula y su Pontiac rosa a la puerta recuperando su show. En 1959 su emisora le propuso realizar un gran programa en la WNW de Nueva York llamado Big Break. La idea le pareció buena y el 26 de junio realizó su último programa en Cleveland y el 4 de julio empezó en Nueva York. Pero las grandes expectativas con las que venía Mad Daddy al nuevo programa fueron desvaneciéndose. Fue una gran equivocación y fue el comienzo del largo camino de su fin. Esta emisora era escuchada por la sociedad media alta de Nueva York, por políticos y grandes productores de Broadway, y la locura de Mad Daddy era demasiado extrema e histriónica para sus oídos, y empezó a ser etiquetado de idiota. Mad Daddy, presionado, tuvo que ir adaptándose a estos nuevos radioyentes, cambiando su estilo. Mientras que en Cleveland había sido una leyenda, en Nueva York se había convertido en otro DJ más. Cuatro años más tarde, en 1963, Pat Myers se escapó a Queens, en el mismo Nueva York, una emisora de rock and roll y el hogar del famoso DJ Murray DeK. casualidades de la vida, se encontró como jefe suyo a uno de sus grandes fans y fiel seguidor suyo en Cleveland, llamado Neil Interi, que lo rescató de las sombras, intentando devolverlo a su categoría de gran DJ. Pero el del rock and roll había cambiado, la juventud tenía otras expectativas e intereses. Por eso, para saber lo que se estaba gestando en esta nueva escena, decidió irse a Londres y enterarse de esta nueva generación pop y de los nuevos grupos que estaban causando furor, como eran los Beatles y los Rolling Stones, de los cuales se enamoró. Y en su programa en Wings empezó a ponerlos y a ser uno de los primeros pioneros en difundirlos en Estados Unidos. Cuando los Beatles vinieron de tour por Norteamérica, Myers se fue a esperarlos al aeropuerto como un fan más. Myers dejó Wings en 1965 cuando la emisora cambió los formatos y volvió a la WNEW, pero empezó a perder esa loca personalidad, decayendo anímicamente y viendo que había perdido el control de su vida profesional. Según cuentan, fue volviéndose lejano. Viejos amigos de Cleveland, como Gulardi, fueron a verlo para mostrarle el disco que habían grabado y lo vieron muy perdido, poco animado. Estuvo amigable, pero lejano y distante. No quería saber nada de su emisora en Cleveland. Parece ser que profesional y personalmente tenía problemas. Se acaba de divorciar de su segunda esposa. Se volvió a casar enseguida e iba a empezar un nuevo show en la radio, pero parece ser que tampoco encontraba esa estabilidad que iba buscando. Y en el otoño de 1968, el mundo de la radio se hizo eco de un dramático suceso. Su mujer Lisa se lo encontró vestido con su más elegante traje, muerto en el lavabo de su apartamento de Manhattan. Pat Myers, a sus 40 años, se había suicidado pegándose un tiro con la mejor arma que tenía de su colección de pistolas. Como él mismo había dicho, se sentía como un samurái frustrado. O como bien comentó su amigo Anderson, era un hombre brillante, sensible pero solitario. Pienso que su brillantez lo mató. Y ahora os dejamos con los Cramps y la canción que le dedicaban a este famoso DJ. Yeah. Y cuando ya estamos en la recta final del programa, vamos a pasar a pincharos unas cuantas referencias del sello KTC de Asturias, referencias que podemos encontrar en, dentro del catálogo de distribución del sello distribuidora Mala Raza. Si estáis interesados en estos discos, podéis escribir a malarrazadistro@gmail.com y bueno, pues ahí os comentarán cómo podéis haceros con ellos. Vamos a empezar escuchando a Hell Trip, que es una banda de Mieres, Asturias. Hell Trip practican un punk and roll con guiños a los Helicopters más salvajes de los 90 o a los Turbo Negro. Su primer trabajo, Rick Your Soul, fue grabado en diciembre del 2004, dos meses después de juntarse. Y en agosto del 2007, Hell Trip entra a grabar su primer álbum, Sabanas Rojas, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Tonight she wears it while the full moon's up above. But as she dances in his arms, a chill is in her veins. She seems to hear a ghostly. Happy, now he can shave. It was a master's holiday. Maybe next year he'll come back. Bueno, ya vamos con la banda con la que vamos a despedir esta edición del Ciudad Podrida. Van a sonar los 7-8. Esto es una mezcla de hardcore caótico, rocking hardcore y metal para fans de Converge, Dillinger, Scatplane y Nine. Se formaron en el 2003 y en esta banda nos encontramos con integrantes de Cinder, entre otros grupos. Su primer disco, The Cooper Teeth, fue editado por Underhill Records en, bueno, no sé exactamente cuándo, y en 2007 volvieron a grabar con Santi García este segundo disco, editado por Red Chalk en CD y por Blackbeard y KTC Productions en LP. Buen fin de semana, anda la concha.